goles. Es la hora. Goles. Es la hora de su deportivo favorito. Goles. La hora de Pedro Pablo Parrado. Goles. Simplemente periodismo de etiqueta. Buenas noches, señores, cordiales saludos, hablamos como cada día para la gente guapa, simpática y maravillosa de este país deportivo. Desde luego que el tema que ahora mismo me preocupa y que me imagino también...